los usuarios ahora, sabemos que el gas en boca de pozo que se aplica en nuestra factura hoy cuesta $3.42. Va a aumentar en abril de 2017, va a aumentar en octubre de 2017, con lo cual el año que viene va a haber dos aumentos de tarifa. En primer lugar, por el impacto del aumento del valor del gas en boca de pozo. Luego, por la revisión tarifaria integral, que va a aumentar las tarifas de transporte, que va a aumentar la tarifa de distribución. Con lo cual, de aquí en más, la situación de los usuarios de gas, tanto residenciales, comerciales, como industriales, es muy complicada porque está previsto dos aumentos por año. Y esto evidentemente, en un contexto de recesión, de baja del salario, del poder adquisitivo del salario en función de la inflación acumulada, para las pymes y para el comercio, baja de las ventas, importación de productos para las pymes. Bueno, todo esto es un cuadro que lógicamente va a ser muy complicado de asumir